El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimios. Somos turistas en nuestra propia ciudad. Buenas tardes, acá estamos en De Pétalos y Quimios. Hola Nati. Hola Caro, ¿cómo va? Muy bien. Estamos solas por ahora. Sí. Creemos que ya en la segunda hora va a venir Manol. Y bueno, queríamos recordarles nuestros contactos. Yo digo los telefónicos y vos los otros, ¿te parece? Que nunca me salen. Nos podés llamar al 4666-559 o mandarnos mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Nos está operando Fernando Ochoa. Hola, Fernando. ¿Hace frío? ¡Está fresco! Cerrá la puertita. ¡Está fresco! Bueno. Bueno, en Facebook nos pueden encontrar De Pétalos y Quimios. O si les gustan más los mails, nos pueden mandar un mail a depetalos@fmmoreno.com.ar. Y bueno, lo estaremos leyendo. Bueno, les queremos contar un poco lo que vamos a hacer hoy. Tenemos una entrevista telefónica. Nati, contanos un poquito sí. Con quién. Estoy contenta, pues bastante grosa la entrevista con Osvaldo Bazán. Es periodista, escritor. A ver, en tele que hizo Mañanas Informales. También tiene algunas participaciones en el programa 678 del Canal 7. Así que bueno, lo pude contactar y pude hacer una llamada para hoy. Así que espero que les guste. Es muy interesante. Qué nervios. Sí, la verdad, sí. Bueno, y también esperamos que venga una amiga a visitarnos, pero sí. No sabemos porque está muy a full y bueno, tal vez en la segunda hora. Vamos a ver, queda el suspenso. Problemita de comunicación. No. Bueno, esto es comunicación. Comunicación a full. ¿Y qué más? Bueno, Manol nos va a leer sobre Oscar Wilde. El gran Oscar Wilde. Uh-huh. Y después le vamos a recomendar la película. Y también vamos a comentar otra película que se llama Entre los Muros. Uh-huh. Así que bueno. Tenemos muchas cosas variadas hoy. Uh-huh. De todo un poco. Ah, y también les comento que voy a seguir con la investigación que tengo sobre la ley de matrimonio. Que la verdad estoy muy feliz. Yo les había adelantado sí. Que si no se aprobaba la media sanción no venía. Así que bueno, estoy acá. Y bueno, también les traje notas, todo. Tenemos muy variado el programa de hoy. La verdad me gusta mucho cómo está. Espero que les guste. Yo rogaba por dos razones que se sancionara la ley. Por la ley... Y para que vengas, porque si no, me dejaba solísima. Pero bueno, en fin. Bueno, podemos ir a el tema de Luca Prodan. Strange Things. Strange things happening round the corner, but their aim is unclear, and I know I felt much warmer, but that was last year, and I remember visions of Joanna, in the heat of summer Rome, and then that girl from Pinna who turned a mouse into a gnome There's a year of thunder, a year of ice, and years of blunders and years of vice. But there's a year of thunder, a year of ice, and years of blunders and years of vice. And then there was the girl from Vauxhall for a year and a half, with the help of my prior big muscle. We had a damn good laugh, a damn good laugh. There was a year of thunder, a year of ice, years of blunders and a year's advice. But there's a year of thunder, a year of ice, years of blunders and a year's advice. And now I find it's not the same in here. Why am I lying on the floor? Yeah, yeah, yeah. You know somebody went insane in here. And now they're knocking at my door. Around the corner, and their aim is unclear. And I know I felt much warmer. Well, that was last year. That was last year. And there's a year of thunder, a year of ice, a year of blunders, and a year of vice. But there's a year of thunder. El silencio no es salud. Homens, gosto de tudo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos, porque só tem que ser... Muy bien, seguimos acá, en De Pétalos y Quinias. Bueno, ahora Caro nos va a hablar un poco de una película que me da mucha curiosidad, se llama Entre los Muros. Uh-huh. Vamos a ver de qué trata. Bueno, Entre los Muros es una película francesa que ganó el Festival de Cannes en el 2008. Yo la vi no hace mucho, en el contexto de una capacitación docente, y la verdad es que está muy buena porque sirve para reflexionar mucho sobre la práctica docente hoy en día. Y que estaría bueno que la o sea, que la vean todos juntos, ¿no? Docentes, alumnos, directivos, porque realmente... bueno, y tengo acá un artículo escrito por Gabriel Brenner, que es licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA, diplomado en Gestión y Conducción del Sistema Educativo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y docente de la Cátedra de Educación 2 en la Carrera de Ciencias de la Educación de la UBA. Bueno, se puso a analizar la película, muestra algunos fragmentos y los analiza, pero fundamentalmente esto resalta que es una película para revisar las prácticas y para, sobre todo, resignificar la escuela como un ámbito valioso de pertenencia, de filiación y transmisión sexual, cultural. Sexual también, no se puede hacer. Bueno. Te salió sexual. Y sí, porque... Sí, sí. Transmisión sexual. Bah, eso es para otro tema. No, me quedé como loca. Principalmente, esta película es... muestra una escuela que está en el centro de París, que tiene la característica de tener a chicos de muchos orígenes diferentes, muchos orígenes, hay africanos, realmente latinos, de todo lugares, o sea, que es como realmente un foco de conflictos muy importante, donde se generan todas estas cuestiones porque... se centra más que nada en las clases de lengua, donde ellos aprenden francés, y únicamente francés, o sea, ahí se equipara, se uniforma el idioma. Todas las que culturas. Van a aprender. Sí. Y entonces se generan debates y como que el director, que es Lauren Cantet, que no lo había mencionado, trata de mostrar... a un profesor no perfecto, ni ideal, y tampoco alumnos ideales. Trata de mostrar a un profesor que oscila entre ser democrático y que de repente tiene raptos de apariciones de autoritarismo muy, muy grandes, como que, por ejemplo, en algún momento se acerca el director para presentar a un alumno nuevo y exige que todos se paren para saludar al director, y esto... como que contrasta con clases que son más abiertas, donde él abre al debate y con, digamos, el porqué. En uno de los ejemplos de diálogos, por ejemplo, hablan de por qué el uso del subjuntivo, ¿no? Uh-huh. Que es un tiempo verbal que prácticamente no usamos. Pero bueno, entonces cuestiona por qué y que da lugar... al debate entre los alumnos. Y después tenés el contraste de una situación así que los hace parar a todos y hasta que no se paran todos. Una digamos, cosa más ortodoxa, más... Totalmente, de una escuela mucho más tradicional donde era esto más marcado. Entonces es muy rica por estas situaciones. Esta película es un drama, porque... No se las voy a contar todas, claro. No voy a hacer lo que viste, muchos hacen, que te terminan contando el claro, final. Claro, ya con la sinopsis, ¿viste? ¿Viste? La sinopsis ya me extendí demasiado. Pero por ahí esto, pensar que el autor de este artículo, Gabriel Brenner, lo que establece es que el trabajo de un profesor es parecido al del actor, porque tiene que seducir al público, tiene que captar, tiene que poder mutar también y hacer de diferentes roles en los tiempos que sea necesario, que se lo requieran. Claro, usar muchos recursos. Exactamente. Pero con la diferencia de que no hay un guión. O sea que sí, por ahí en educación lo que se habla es de que hay una planificación, donde claro, más o menos hay una opción ahí de qué podemos hacer, pero claro, que en la práctica esto va variando y es bueno que así sea. Improvisa totalmente, ¿no? Uh-huh. Está buena la idea esa. Y bueno, un poquito nosotros para ilustrar este momento, nos fuimos a Francia, viajamos, nos tomamos un avión a París, a Francia, y se nos ocurrió, para colorear este momento, el temita de uno de los temas de Edith Piaf. La grande Edith Piaf. En este caso, La Vie, El Amour. Bien, lindo bien. Tema, un tema bien, bien, bien lindo. Arriba. Vamos a escuchar. La vie, la vie, ça se trouve dans l'amour. L'amour, l'amour, ça se perd dans la vie. La vie, la vie, ça se donne par amour. L'amour, l'amour, ça se prend par envie. La vie, la vie, ça rêve. L'amour, l'amour s'éveille à la vie, car la vie, mais c'est l'amour. Oui, la vie, c'est l'amour, et l'amour, c'est la vie. Pas de vie sans amour, pas d'amour sans la vie, notre vie. Pour l'amour, notre amour, pour la vie, mon amour, tu es ma vie. La vie, ça chante dans l'amour, l'amour, l'amour, ça crie dans la vie. La vie nous donne tout l'amour, l'amour, l'amour nous prend toute la vie. La vie, ça meurt. Pour l'amour, l'amour, l'amour, sa vie. Pour la vie, c'est l'amour. Et c'est la Bueno, servía el agua, por favor, no, no, el mate hervido no, por Dios. No tiene que ocurrir. Pero bueno, nos quedamos como, ¿qué pasó? Se fue. Qué buen tema, ¿eh? A mí me encanta, Edith. Ay, me encantó, me pone re bien, es una divina, sí. Una divina. Qué voz, por favor. Qué vida también. Sí, terrible, pobre. Otro día podríamos hablar de ella. Dale. Muy interesante. Bueno, es una película muy interesante, la recomiendo. Entre los muros, de Lauren Cantet. Donde, bueno, realmente se generan situaciones de todo tipo. Donde se refleja muy bien el espíritu adolescente de desafío. Digamos, la necesidad de desafiar y de plantear y de debatir todo y de preguntar todo en un contexto que no es el suyo, porque muchos realmente son extranjeros, y donde se da este choque de culturas, esto de mi fallido de transmisión cultural, donde realmente se pone a prueba las marcas de autoritarismo o no en los adultos. Y en las sociedades. También el lugar que se le da al alumno en la educación, ¿no? Sí. Que fue cambiando mucho a través del tiempo. Totalmente. Y ahí como que se lo ve a este profesor como un transgresor, ¿no? Por su método. Me imagino que se puede haber sentido así. Sí, se lo muestra como que puede fallar él. Realmente como que no es perfecto. Que a veces le preguntan y no sabe, a veces los ha contestado con violencia, y bueno, esto generó muchos conflictos en su labor. Y bueno, donde por ahí lo que rescatan este autor, Brenner, que habla de este, de esta película, es que todos estos conflictos que surgen, que otros autores los llaman emergentes, ¿no?, de una situación, se deberían tomar en la práctica, en la reflexión de la práctica docente, del adulto que está en un rol, como ocasiones. Ajá. Esto es una ocasión, no es un problema. O sea, el conflicto debe servir como una ocasión para revisar, repensar. Para aprovechar. Para aprovechar, exactamente. Claro. Y que bueno, no muchas veces pasa esto. Queda el conflicto en la sanción, donde no se sabe esta sanción qué efecto va a tener en la casa, qué efecto va a tener en esa persona, y donde sobre todo queda ahí y no se sigue. Se ve mucho en las expulsiones, ¿no? Que claro. Cuando expulsan a un chico, lo dejan, bueno, está fuera de esta institución, uh-huh. y bueno, búscate otra. Y no se arma un debate como para ver qué es lo que le pasa a ese chico, por qué llegó a esa instancia, ¿no? Sí. Realmente esto refleja problemas sociales de fondo, ¿no? De exclusión. De mucha exclusión. Sí. Y la escuela sigue siendo el único lugar, justamente, entre muros, que puede contener y, de alguna manera, como guiar. Y es una institución privilegiada para esto. Y realmente creo que a veces no se utiliza esta institución con las características que debería y podría tener. Ajá. Sino que pasa a hacer otras cosas. Pienso tal vez, trayendo esta situación a nuestro país, con la crisis educacional que hay, falta un poco de imaginación, ¿no?, en los docentes. A mi entender, yo veo eso. Como que al no haber recursos, se pone como una excusa también de cómo llevar a cabo una clase cuando no hay recursos, pero en realidad sí los hay, porque podemos tener imaginación, como me imagino ahora este profesor en la película, que utiliza otros recursos como para llamar la atención de los alumnos, que a veces está bien, existe una crisis que es real y que bueno, no ayuda mucho, pero este tema de la imaginación, creo que por lo que vi yo muy poco, no está tan desarrollado. Es que confluyen muchas cosas. Sí. No sé si solo se trata de que no tienen imaginación. Algunos sí y otros no. Claro. Lo que sí pasa es que confluyen realmente situaciones sociales complejas, conflictos personales, familiares, historias. Claro. Y sobre todo políticas educativas que van marcando el camino. Y muchas veces los adolescentes, o los niños también, que están en una etapa muy, muy importante, como que terminan no teniendo lugar. Claro. Y los tiempos de la escuela y las formas de la escuela no acompañan a los tiempos de los alumnos. Uh-huh. Y esto es un quiebre. Es algo complejo. Es muy complejo. Sí. Muy complejo. Así que bueno, nos gustaría que nos cuenten su opinión. Sí. Nos pueden llamar. Qué temita, ¿no? Qué temita. Y hablando de temita, seguimos en Francia y seguimos con Edith y les regalamos otro tema. Rien, c'est payé.

Natalia, ¿cómo estás? Bueno, primero muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por llamar. Bueno, la verdad un placer, estamos acá con Carolina. Hola Osvaldo. Hola Carolina. Mucho gusto. Bueno, Osvaldo, una semana muy revolucionada para vos, ¿no? Con el tema de la sesión del Congreso. Sí, sí, la verdad que fue muy emocionante. Yo he estado viendo el debate, pero hasta eso de las 12 de la noche, porque ando temprano para trabajar, así que no había visto la mención y el final de la votación que hicieron a las 2:30 de la mañana. Ajá. Y bueno, llegado a ese punto, bueno, me levanté a la mañana siguiente, a la madrugada, tenía los mensajes en Facebook, en el celular y todo, digamos, de lo que había pasado, de esto que habían usado mi libro, digamos, para argumentar el voto favorable, lo cual, la verdad que es un gran orgullo. Sí, claro. En un contexto súper importante, la verdad, este diputado Rossi me sorprendió bastante. Sí, la verdad que no esperaba, digamos, que fuera así, que fuera ahí en el final de la charla, digamos, uso el final de un libro que yo escribí hace 4 años, que lo escribí con mucho esfuerzo, porque es un libro que no había tenido en su momento, nada, ni beca ni nada, sino lo hice solamente porque tenía muchas ganas de hacerlo. Qué raro acá en Argentina eso que me contás. Y, no puede ser. Y lo hice como pude, con mucha investigación, con mucho trabajo de mi parte, de parte de la editorial, y bueno, y eso que hicimos. Y que en su momento, cuando el libro salió, tampoco había tenido demasiado apoyo porque me decían los libreros, mirá, lo que pasa es que la gente no se anima a comprar un libro que dice homosexualidad en la tapa. Mm. Tratá de ponerle otro nombre. Y no había otro nombre para ponerle ese libro. Claro. ¿Por qué te vas a censurar tu propio libro? Claro, y eso mismo pensaba, digo, bueno, porque me decían, bueno, poner la historia de la diversidad sexual, que suena más liviano. Sí, claro, más liviano de decir lo mismo. Claro, pero digo, es un libro que trabaja contra los prejuicios y la verdad que no podía ser tan prejuicioso de cambiarle el nombre para venderlo más. Me alegro. Así que bueno, tardó un tiempo, pero no tanto, digamos, tampoco. Hoy también todavía hay gente que no se anima, supongo, a ir a comprar a una librería un libro que se llama así, o que anda o andar en el bondi negativo con un libro con ese nombre, pero la verdad que no es una revista pornográfica, ¿no? Claro. Qué horror. Sí, igualmente, por lo que pude ver en este tiempo, hay unas librerías gays que han tenido un poco de avance, así que si es cuestión de ir a comprar el libro, podemos ir a un lugar donde sea el contexto sea muy muy justo, digamos. Sí, igual a mí me gusta más, digamos, compartir librerías con todo el mundo. Digo, ¿no? Claro. Están muy bien las librerías que están trabajando este material especial, porque muchas veces no se consigue en otros lados, pero digo, a mí me gusta estar en los lugares en que está todo el mundo. También. Totalmente, si no, es lo mismo que un gueto, es lo mismo claro, que... Claro, y no es la idea. No, justamente. Bueno, comentanos un poco, para la gente que no sabía mucho tu beta de escritor, tenés varias novelas en tu haber. Sí, es raro eso, es difícil encasillarme a mucha gente porque, digamos, por un lado trabajo en televisión, y trabajo claro. en radio, y trabajo como periodista, pero por otro lado tengo libros escritos, sí, tengo tres novelas publicadas de hace mucho tiempo, una se llama La Más Maravillosa Música, otra es Un Día Nico Se Fue y otra es La Canción de los Peces que le ladran a la Luna, tengo otra más escrita que en cualquier momento se edita, y tengo este libro de historia, digamos, que como un gran orgullo también. A mí siempre me... Digamos, a mí lo que me tira la comunicación, me gusta comunicarme con la gente y lo hago... A mí me parece que la mejor manera que lo hago es escribiendo, digamos, pero trabajo en todo tipo de medio de comunicación porque soy comunicador. Claro. Así que si el laburo está en la tele, lo hacemos en la tele, si está en la radio, lo hacemos en la radio, si está en el diario, lo hacemos en el diario. Pero sí me gusta mucho escribir y cuando tengo la suerte de que se me ocurra alguna historia como para una novela, la escribo. Y por suerte le ha gustado a alguna gente también. Pero sí, en este... No sé por qué pasa, pero hay alguna gente que piensa, bueno, no, es un tipo que sale por televisión haciendo boludeces, no puede escribir un libro. Te ven... Muy escritor no me consideran, y la gente de la tele, muy de la tele tampoco. Sos muy frívolo. Sí. Qué bueno. Pero me divierte, digamos, el lugar, tampoco me quejo. Claro, está muy bien, sos diverso, tenés mucho para ofrecer y eso es algo muy, muy valorable. Bueno, gracias. Bueno, yo te comento, estoy haciendo una investigación sobre la ley de matrimonio. Ajá. Y estuve dando vueltas por la sesión del Senado. ¿Estuviste? Sí, hice unas notas para el día de hoy. Estuve hasta las 10:30 porque, bueno, somos del oeste, ¿viste? Y hay que volver. Me quedaba sin bondi, sin tren y bueno. Pero bueno, estuve ahí, la verdad, muy emocionante. Emocionante, ¿no? Sí, sí. Y claro. Contame, ¿a vos te llamaron para hablar en un momento? Claro, antes de las sesiones, sí. En diciembre pasado, cuando se prepararon, para que un proyecto llegue al plenario, digamos, a la Cámara, se trabaja en comisiones previamente, ¿no? Ajá. Donde no están todos los senadores, los diputados, sino que están algunos que forman determinadas comisiones. Este tema del matrimonio, del cambio de la ley civil, se trató en la Comisión de Familia y en la Comisión de Legislación General. En esas comisiones, un día, yo fui, en realidad había ido como testigo, digamos, como asistente, ¿no? Para ver de qué trataba, medio como periodista, medio como curioso, uh-huh. Y el diputado socialista Roy Cortina me dijo, ¿no querés hablar? Nos gustaría que hables. Y entonces, bueno, ahí improvisé también unas palabras con algunas cosas que alguna vez había escrito, y sí, fue muy interesante ver la reacción de la gente, fue muy interesante contar desde experiencias propias, digamos, tener experiencias de amigos, y ver que había un real interés en la clase política de entender de qué se trata eso que tanto tiempo estuvo tan callado, ¿no? No sabe bien de qué se trata, bueno, hay un interés porque aparte tienen que legislar para todos, ¿no? Uh-huh. Y habiendo un porcentaje de la población que no es heterosexual, también tienen que legislar para ese porcentaje de la población, le guste o no a quien le guste, digamos, no es una cuestión de mayoría. Claro. ¿No? O sea, en este país, ciudadanos somos todos. O si los ven o no. Como a vos no te gusta. Claro, si los ven o no, digo. Claro. Por más que no los vean, o sea. Claro. Bueno, no casualmente, durante años, la diversidad sexual, digamos, por decirlo de alguna manera, fue un pecado nefando. Nefando es aquello de lo que no se puede hablar. Uh-huh. Digo, ni siquiera se puede hablar. Si no puede hablar, no existe. Mm. Y esto fue lo que pasó en los últimos 500 años, digamos. No se pudo hablar, no se pudo contar que esto existía. Cuando empezamos a contar que esto existía, empezaron a no les quedó otra más que escucharnos, ¿no? Y entonces una vez que nos escuchan dicen, ah, bueno, pero entonces no es tan raro, no es tan distinto, esto está en la vida cotidiana. Sí, esto está en la vida cotidiana, está en la naturaleza, todos hemos sido creados por la naturaleza, y entonces, se simplifican muchas cosas, ¿no? Sí, además de ser ciudadanos, también somos ciudadanos de hecho porque nos piden los impuestos, tener claro, todo en regla. Para los deberes, digamos, los cumplimos todos, entonces me gustaría claro. Que cumplan con que puedan tener derechos. Ajá. Recuerdo que en esas comisiones también asistieron activistas españoles, si mal no sí, recuerdo. Sí, Pedro Cerolo, que es el presidente de, no sé si la Federación Gay Lésbica de España, tipo, han hecho ya un trabajo muy importante en España, así que no fue la verdad que fue muy interesante escuchar a alguna gente de ahí. Y también más que nada escuchar los que tienen argumentos en contra. Sí. Más que nada porque te das cuenta que no tienen argumentos. Claro. Yo creo que sus argumentos son como muy, bueno, la ley natural, Dios nos hizo así, como si a nosotros Dios no nos hubiera hecho así, o como si tuviera yo obligación de creer en el Dios que ellos creen. Claro. Algún Dios, eso es el tema, ¿no? Cuando empezás a hablar de religión, mezclas las cosas de una manera equivocada porque estás hablando de una sociedad de civiles. No, claro. No tiene que ver la religión y no hay una sola religión y todo eso, ¿no? Entonces me parece que ahí tiene que ser claro el asunto. Claro. Y investigando esta semana testimonios, pude escuchar en el programa de Víctor Hugo Morales un testimonio de Pepe Cibrián. ¿Tuviste oportunidad de escucharlo? No, me han contado algo así, pero no lo escuché. Fue muy emocionante. Víctor Hugo le pidió a su producción poder acercar esto a todos los senadores para poder tenerlo como un testimonio clave, ¿no? A favor. Sí, muy emocionante. Pepe se quebró en un momento por el tema de que él buscaba adoptar y en su momento se lo negaron. Fue muy emocionante, la verdad. Contame, ¿tenés alguna información de cómo va el tema del Senado? Sí. Ah, en principio viene difícil porque la presión de la Iglesia Católica en algunos senadores del interior está siendo muy fuerte. Ajá. Así que yo creo que no se va a tratar antes de que termine el Mundial. Qué probable, raro, ¿no? Es probable. Qué raro que se pare todo en el Mundial. Se va a parar todo hasta el Mundial y de dependerá de cómo nos vaya en el mundial, también dependerá de cómo nos vaya en las elecciones. Viste que eso cambia los estados de ánimo de todo el país. Sí. Así que, increíble. Bueno, creo que no vamos a tener noticias hasta julio y tengo miedo de que ese tiempo hasta julio le dé fuerza enfría a los poderes, digamos, eclesiásticos fundamentalmente para presionar y feo a sus senadores de cada país, de cada provincia. Me estaban contando ayer unos chicos de Salta que Salta, Catamarca, no, Salta, La Rioja y San Luis, en Salta, en La Rioja y en San Luis, ningún diputado votó a favor de la ley. Ninguno. O sea, en Salta, en La Rioja y en San Luis no hay gays. Claro. Sí, yo escuché a un senador, creo que era un senador o un funcionario, vamos a decir, de La Rioja, que decía que había que tener una institución donde se puedan curar a esos locos de la cabeza. Exacto, que estaban enfermos de la cabeza. Sí, lo estuve leyendo. Me parece un llamado de atención para los gays de esa provincia, los gays de la provincia, para que la próxima vez que voten lo hagan mejor. Claro, es llamativo, ¿no? Cómo se da esto, el rechazo en las provincias, justamente en el Senado, perdón, en Cámara de Diputados hubo muchos que, como argumento a favor, que los hijos de heterosexuales viajan hacia Buenos Aires por este tema. Eso es increíble, digamos, sí. Porque en realidad es como decir, en México y España viajaron muchos argentinos porque la dictadura los perseguía. El problema es que lo persiguen. El problema es en las provincias de origen. El problema es ahí donde pasa el problema, digamos, donde es la discriminación, no Buenos Aires que lo recibe. Pero además, esto también está cambiando a pasos agigantados, porque en Salta, por ejemplo, una provincia tan conservadora, hubo una marcha de orgullo gay con más de 3.000 personas este año pasado. Qué bueno. Esas cosas están cambiando. Sí. Entonces, me parece que, ¿cómo puede ser? Hacer una marcha con 3.000 personas y no hay ningún diputado a favor, es raro, ¿no? Sí, es raro. Sí, es raro. Muy raro. Osvaldo, yo quería preguntarte, ¿cómo contextualizarías, vos que estudiaste toda la historia de la homosexualidad, este tema de la ley, ¿no?, de matrimonio? ¿Cómo ubicarías? Marca, con mucha alegría lo puedo decir, un momento de vanguardia en Argentina. Argentina recupera un momento de vanguardia que ya tuvo en cuanto a las libertades de la diversidad sexual, porque no nos olvidemos que en 1968, antes de Stonewall, de la primera gran revolución por la libertad, por los derechos de las minorías sexuales en Estados Unidos, antes que en Estados Unidos, acá ya había un grupo que llamaba Nuestro Mundo que estaba trabajando por ese tema. Lo que pasa es que después vino la dictadura. Claro. Vino la dictadura y se cortó todo. Pero ahora lo que está pasando es que Argentina vuelve a recuperar ese lugar de vanguardia en respeto a los derechos de las minorías. Porque se trata nada más que de eso, de respeto a los derechos de las minorías. Las minorías no tienen el derecho de imponer a las minorías cómo deben vivir. Claro. ¿No? O sea, nadie. Así como sonaría una locura que hubiera homosexualidad obligatoria. Bueno, hay heterosexualidad obligatoria. Exactamente. Entonces, lo único que se está haciendo es equilibrarlos tanto. Ustedes no me obligan, yo no los obligo y está. Es simplemente eso. Entonces, en este momento, digamos, Argentina tiene un lugar de vanguardia, porque no son muchos los países del mundo que pueden tener que tienen el matrimonio. Argentina está a punto de ser un país de vanguardia en estos derechos. Y la verdad que me parece que, digamos, que claramente desde el fin de la dictadura para acá, el crecimiento de las libertades individuales ha sido enorme y maravilloso, y creo que todavía falta muchísimo, pero lo estamos logrando. Creo que imagínate que no se trate el tema de senadores ahora en julio, que los obispos consigan frenarlo o lo que fuere. Sí. ¿Cuánto más va a tardar? Claro. ¿Cuánto más? O sea, pero si ya lo frenan ahora y lo van a tener que volver a frenar, digo, no se puede tapar eso con la mano. Claro, claro, y esto ya es un hito. Y yo recordaba, ¿no?, y le decía el otro día a Nati, porque Nati tenía una actitud como de, no, esto de militar me cansa, porque si no se aprueba yo no vuelvo y qué sé yo. Entonces yo le decía, bueno, pero hace unos años había unas pequeñas agrupaciones en una esquina, ¿no?, de gays y de transexuales o de transvestis. Y bueno, y eran realmente una minoría que casi se ridiculizaba y no se le daba espacio. Digo, de esto a esta situación de haber llegado al Congreso, ¿no? O sea, realmente avanzaron mucho. Sí, es increíble. Hace 30 años, era impensable y vivías en la oscuridad absoluta y a nadie se le hubiera ocurrido que uno podía decir por la calle o al menos o en una radio, sí, soy homosexual y estoy defendiendo mis derechos. A nadie se le hubiera ocurrido. Desgraciadamente, sí, yo tuve un familiar y hoy no lo tengo conmigo, pero no... Él ocultaba su situación en su familia incluso, y digo, qué tristeza, ¿no? Porque bueno, no, en su trabajo, él tenía miedo de perder su trabajo, y bueno, y no hace mucho, estoy hablando de 15 años atrás. O sea. Osvaldo justamente dice algo en su libro que dice, los gays aprendemos primero a mentirnos y después a mentir. Así ha funcionado, digamos. Creo que esto es lo que está cambiando y es lo que hace que seamos menos infelices. Y si en un país hay gente que es menos infeliz, digamos, todo el país es más feliz. Ajá. Nuestra felicidad es la felicidad de todos. Claro, sí, totalmente. Bueno, un placer conocerte, aunque sea telefónicamente, Osvaldo. El placer ha sido mío, estamos en contacto y la verdad estamos en un momento de celebración. Vamos a volver a hablar cuando salga la ley. No quería dejar de mencionar lo de Cucovilo. Fue increíble. Yo la verdad noté la sesión con mucho respeto, pero me sorprendió cómo se la jugaron algunos, ¿no? Sí. Cucovilo la verdad me sorprendió muchísimo. Contame un poco, ¿lo conoces? ¿Qué apreciación te merece? Conocí el caso, digamos, por haberlo leído, no lo conozco personalmente. Ajá. Sé que los chicos socialistas, digamos, donde milita Cucovilo, le tienen mucho respeto y cariño. No conocía el caso personalmente, pero sí sabía de su existencia y suponía que Cucovilo iba a hablar y iba a decir algo así. Ajá. Porque, digamos, habían hecho algunas notas periodísticas, habían... es un tipo muy sensible y con mucho sentido común en este caso. Ajá. Y decime, ¿las abstenciones te sorprendieron? ¿Cómo...? No, la verdad que, digo, me parece que tiene que ver también con la sociedad, digo, que está representada en ese punto de la sociedad. Hay gente en la sociedad que piensa eso, hay gente que no sabría qué decir, entonces se abstiene. Digo, claro. Eso me parece que ahí en la Cámara de Diputados estamos representados, y bueno, estamos representados todos. Claro. ¿Y qué te parece? ¿Quién le robó la cartera a la Houghton? Pero alguna loca pobre, porque me parece la cartera era bastante berreta. Qué terrible, ¿no? La Houghton. Hay también una parte de la sociedad que piensa eso. Ajá. Digamos, nuestro trabajo es hacer que dejen de pensarlo, que digamos que vean otros caminos, que sepan de qué se trata. Me parece que básicamente es ignorancia. Me duele que alguien que llegue a diputado tenga ese nivel de ignorancia, pero digo, ahí está representado el país. También hay mucha ignorancia. Uh-huh. Totalmente. En Facebook decían que fue la Michetti, no sé qué opinás vos. Sí, pero Michetti también, digamos, siempre ha tenido un andar sinuoso al respecto. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. La verdad, un placer. Y bueno, seguiremos en la militancia. Seguiremos seguramente. Bueno, muchas gracias. Un beso grande, Natalia. Que tengas un buen día. Besito. Chao. La palabra que sana. Quiero entrar en tus cosas, revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo. Oh,

cuando claro. por lo críptico y por lo que tiene Oscar Wilde, pero bueno, un Ajá. fragmento de un cuento y después contar un poco acerca de la obra y bueno, y lo que le pasó a Oscar Wilde, ¿no? Que fue sí. Mandado a una cárcel por su condición. Justamente claro. Pepe Cibrián lo estuvo citando claro. esta semana. Bueno, yo le comentaba a Osvaldo, él justo no lo escuchó, pero hablaba del sufrimiento de Oscar Wilde en sí, la cárcel. Sí, bueno, el que pueda conseguir el audio de Pepito Cibrián en el programa de Víctor Hugo Morales, la verdad que... Está buenísimo. Está bueno, y bueno, se suponía que lo iban a imprimir y lo iban a enviar a los sí. senadores. Un senador se comprometió. Pero Ajá. bueno, ¿no? Hoy escuchando la radio esta mañana acerca de estos temas, escuchaba algunos argumentos de algunos diputados, ¿no? Acerca sí. del orden natural establecido y de Dios. O sea, acá no se está discutiendo nada de eso. No es claro. religión, no se está discutiendo sobre sexualidad. Claro. Se está discutiendo sobre un derecho que puede tener a mí me sorprende. Un homosexual, un heterosexual. O sea, punto. Pero muy ridículo, como el senador riojano, que no sé cómo se sí. llama, y ni importa cómo se llama. Claro. Pero bueno, impresentable. Que sí, dijo que estuvimos hablando con habría Osvaldo. Que, habría que invertir en clínicas para sí. tratar la homosexualidad. Bueno, pero qué sé yo. Bueno. Bueno, para cerrar un poco, yo les cuento que estuve en la sesión de diputados hasta las 10:30 nomás, porque somos del oeste y no vamos a quedar sin tren, sino. Y traje algunas notas para, bueno, ilustrar un poco cómo fue. Hay una que es una pinturita, es como un plato de ravioles, así. Una manteca. Como diría el bambino. Bueno, podemos escuchar este audio. Es José María Dibelo, es integrante del primer casamiento gay de América Latina. Yo les había traído algo de Alex, ahora vamos a ver lo que opina José María. Bueno, acá estoy con José María Dibelo en plena sesión en el Congreso. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá súper contento, feliz, la verdad, de estar en el Congreso de la Nación. Por fin, ¿no? Por fin, que se esté debatiendo. Esto ya de por sí es un logro, o sea, estar en este momento histórico es un logro, pero por supuesto muy expectante por ver lo que va a pasar. Y bueno, ya sabemos que vamos a tener seguramente la media sanción hoy, por más o menos lo que vamos recibiendo de los diputados y los asesores, sabemos que contamos con más o menos la cantidad de votos necesarios para tener la media sanción, así que bueno, estamos sumamente felices y contentos, y bueno, y después habrá que transitar el camino al Senado, seguir construyendo consensos, el consenso en el Senado, y esperar que bueno, que los diputados y los senadores voten siguiendo sus principios, y el principio de respetar la igualdad que está proclamada en la Constitución Nacional. ¿Y cómo ves el proceso? ¿Cómo se está dando? No, la verdad que la sesión es muy buena, en un ámbito de mucho respeto, con un buen debate, donde, bueno, en lo personal, obviamente, veo que los argumentos en contra no tienen mucha profundidad, claro. se quedan en lo superficial, en lo, digamos, casi te diría... En lo común que se dice, ¿no? Que es la cuestión del matrimonio para la reproducción, que lo natural y lo no natural, digamos, no tienen profundidad. Tanto que los diputados que hablan a favor, realmente hay un análisis en profundidad, los argumentos, digamos, están basados en un análisis sobre el derecho, sobre la Constitución, y bueno, la verdad que si uno realmente se para a escucharlo, no queda dudas de que hay que seguir y votar a favor. Claro, se cae de maduro. La mayoría de los argumentos es como que no dan lugar a un voto negativo. No, tal cual. Que el simple hecho de que uno piensa, los diputados y los senadores votan por la Constitución, por ahí después en segundo término votarán por los evangelios o qué sé yo, pero lo primero por lo que votan es la Constitución. Entonces, no apoyar esta ley es de alguna manera hacer un voto inconstitucional. Claro. Apoyar esta ley es un voto constitucional. Y la verdad que un diputado no puede darse el lujo de hacer un voto anticonstitucional. En todo caso, estos diputados que van a votar en contra, la historia en el futuro, digamos, obviamente que hablará de ellos la historia y no va a hablar nada bien. Claro. Estaba prestando atención y me di cuenta que uno de los diputados había votado, o sea, con su conciencia de religioso. ¿Qué opinás vos al respecto? Yo creo que un diputado no debe votar desde su creencia religiosa. No, por supuesto, porque acá lo que estamos discutiendo es un derecho civil, es la conquista de un derecho civil, y con lo cual no puede permitirse analizarlo desde una cuestión de fe, porque no se viene al Congreso de la Nación a hablar sobre la fe, no se viene a hablar de un sacramento, y nosotros no estamos reclamando un sacramento, nosotros estamos reclamando el acceso en forma igualitaria, como tienen las personas heterosexuales, a un derecho civil como es el matrimonio. Claro, bueno, muchas gracias, José María. A mí personalmente me gustaría quedarme, pero me voy a quedar sin subte, sin tren, sin nada, así que bueno, muchas gracias y te estaré encontrando en otra oportunidad. Seguro, no va a ser la última oportunidad que nos veamos, porque todavía va a haber muchos más espacios de debate y de discusión, así que nos estaremos viendo. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a José María, estábamos en plena sesión. Si pudieron escuchar bien, se escuchaban los aplausos de los alegatos, la verdad. No Qué sé buena si, nota, Nati. No sé si se dice alegatos, pero bueno, los diputados estaban ahí, le festejaban. Bueno, gracias, Caro. La verdad es algo que me gusta, así que no me cuesta, y me gusta también compartirlo con ustedes, traerles lo social, ¿no? También les había hecho una nota a una chica que estaba con su hijo y bueno, y me comentó cómo beneficiaría esto a su familia. La verdad estuvo muy copado el ambiente y bueno, como en toda cosa social encontramos diversas opiniones, ¿no? Más allá de los diputados, cuando yo salí afuera me encontré con un señor un señor que estaba gritando en la calle. Y bueno, después había otra señora que estaba con la Biblia y gritaba: nadie me va a impedir lo que tengo que decir. Y bueno, refregaba la Biblia por todos lados. Y bueno, encontré este chico Hernán, que no sé, calculo que no llegará a los 30 años. Estuve hablando mucho con él, más de 10 minutos, pero les traje al principio de lo que me dijo, que me parece que es clave, ¿no? Es un minuto nada más, me gustaría que lo escuchen. Hola, estoy con Hernán en la vereda del Congreso. Él tiene una opinión en contra y la verdad me interesa mucho sus fundamentos. Decime, Hernán. Bueno, sí, yo no estoy a favor de esta ley, porque esta ley quiere elevar a la altura de matrimonio. Claro. Al homosexual o a la lesbiana. Entonces, considero que otros argentinos que no estamos a favor de esta ley deberíamos haber tenido tiempo para expresarnos, para escuchar profesionales, tanto a favor como en contra. Yo no tengo miedo que un profesional hable a favor del matrimonio homosexual, pero tampoco quiero que ellos tengan miedo de que un profesional hable en contra del matrimonio homosexual. Y que... ¿Considerás que los profesionales de la salud piensan que la homosexualidad es una enfermedad? De hecho, la medicina ha considerado una enfermedad el homosexualismo durante muchos años, ajá, hasta hace unos 5 o 10 años. Ha sido incluso considerado un trastorno psicológico, la ciencia, durante muchos años. No hablemos de religión, la ciencia. Entonces, si hoy tenemos un país cuyo fundamento ha sido un fundamento cristiano y un concepto de familia que no es el concepto de Argentina, convengamos, es el concepto de familia de todos los países del mundo. En ningún país del mundo hay una ley como la quiere pasar Argentina. De hecho, en Estados Unidos, donde he vivido algunos años, sí está el respeto a que un hombre pueda decidir su sexualidad y hacer con su sexualidad lo que quiera, pero no la imposición al resto de la comunidad a tratar de considerar la palabra matrimonio para un hombre y otro hombre y una mujer y otra mujer, porque eso es... Bueno, ahí Hernán nos comentaba su punto de vista La verdad, este chico me llamó mucho la atención porque estaba muy, muy eufórico, ¿no? Y bueno, les traje las dos contrapartidas de un militante gay y un ciudadano, ¿no? Así que, bueno, creo que están buenas las dos campanas. Sí, porque no había sido muy justa hasta ahora. Porque refleja el pensamiento de muchas, muchas personas. Sí, bueno, este chico Hernán se sentía muy invadido, pobre. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Un abrazo para Hernán. Sí, va con onda. Bueno, ahora vamos con un tema, Mimi Maura y Dancing Mood, Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Why do birds suddenly to create a dream come true? So they sprinkle moon dust in your hair of gold and sunlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky? Time you walk by, just like me. Dos caras en el espejo. De Pétalos y Quiña. El joven pescador desplegaba todas las noches las velas de su embarcación y se hacía a la mar echando las redes al agua. Cuando el viento era de tierra, es decir, de poniente, no pescaba nada, porque era un viento fuerte y de alas negras, que levantaba altas olas a su encuentro. Pero cuando el viento soplaba hacia la playa, los peces salían del fondo y nadaban hacia las mallas de las redes, y él los recogía, los llevaba al mercado y los vendía. El joven pescador se hacía a la mar todas las noches, y una de esas noches la red estaba tan pesada que apenas podía izarla al bote, y dijo para sí riendo: «Seguro que he cogido todos los peces que nadan en el mar, o he atrapado algún monstruo que será la maravilla de todos los que lo vean, o alguna cosa magnífica que la gran reina querrá conservar para sí». Y con todas sus fuerzas tiró de las cuerdas, hasta que, como líneas de esmalte azul alrededor de un vaso de bronce, se le marcaron las venas de los brazos. Tiró de las cuerdas y se cerró más y más el cerco de corchos planos hasta que la red salió, al fin, a flor de agua. Pero no contenía ningún pez, ni monstruo marino, ni nada espantoso, sino una maravillosa sirenita profundamente dormida. Su cabellera húmeda parecía vellocino de oro y cada cabello separado como hilo de oro fino en vaso de cristal. Su cuerpo era como marfil blanco y su cola de plata y perlas. Plata y perlas eran su cola, y las verdes algas del mar se enroscaban en ella. Como caracolas eran sus orejas y como coral marino sus labios. Las frías olas se rompían sobre sus senos fríos y la sal relucía en sus párpados. Era tan bonita, que cuando el joven pescador la vio, se llenó de asombro y extendió la mano y atrajo hacia sí la red, e inclinándose sobre la borda, cogió a la sirena en sus brazos, y cuando la tocó, lanzó ella un grito como de gaviota asustada. Se despertó y le miró llena de terror con sus ojos de color entre amatista y malva, y luchó por escapar. Pero él la tenía asida estrechamente y no la dejaba huir. Esto es un fragmento, el comienzo de El pescador y su alma, de Oscar Wilde. Vamos a escuchar un tema de Marcelo Esquiaga y volvemos otra vez para charlar algunas cositas de este escritor. Rompo todo el conteo y me pongo a Seguimos en De Pétalos. Qué bueno, Manu, lo que nos leíste de Oscar Wilde. Sí, era un fragmento de Oscar Wilde, de el cuento El pescador y su sombra. Ajá. No, El pescador y su alma, perdón. Que bueno, está muy bueno este cuento, como todos los de Oscar Wilde. Y bueno, fue la introducción, porque después el alma del pescador le pide irse a pasear, le pide liberarse, y bueno, hay una bruja de por medio. Todo muy tenebroso y todo muy... si alguno leyó Las Mil y Una Noches... Sí. Con esas historias de castillos en el medio del desierto, ciudades perdidas con un rey lleno de oro. Bueno, tengo en mis manos, hablando de Oscar Wilde, el libro Balada de la cárcel de Reading, que es una edición publicada al cumplirse los 20 años del genocidio efectuado por las Fuerzas Armadas en Argentina. Ajá. Tiene dibujos de Carlos Terribili, un uh-huh. escritor importante, y bueno, dice el epílogo que ellos publican la balada de la cárcel en homenaje a las víctimas de la discriminación sexual, racial y política, que como en el caso de Oscar Wilde, se mancomunaron para destrozarlo. También continuamos así a las protestas recias y ecuménicas contra el perverso régimen carcelario que llega a infringir elementales derechos que hacen a la vida, al extremo de privar del sol permanentemente a los penados. Así ocurre en muchas cárceles de Buenos Aires, de la Argentina en general, violando el Pacto de San José de Costa Rica y a preceptos humanos, tanto religiosos como ateos. Y bueno, estos... Es un poema largo, Balada de la cárcel de Reading, donde se puede notar el dolor de Oscar Wilde en una prosa poética impecable, todo lo que vivió, ¿no? Claro. Al ser enviado a este lugar. Bueno, Oscar Wilde nace en Dublín en 1854 y es un... alumno acomodado por que asiste a los mejores colegios, ¿no? Hijo de un burgués importantes, comerciantes, pero bueno, ya de joven empieza a salir y luego de estudiar abogacía, derecho, empieza a buscar la beta artística, empieza a escribir obras de teatro, de a poco a publicar. Estoy resumiendo, ¿no? Claro. Un poco. Él va a la Universidad de Oxford, ¿no? Donde iba de lo más, se supone. Y muere muy pobre, víctima de la ignorancia de los demás. Mm. Y bueno, enfermo, alcohólico, adicto a la morfina. En el año 1900, en un hotel de París, mugriento, ¿no? Mm. Pero, a ver cómo llega Oscar Wilde a esto. Justamente con todo lo que estamos hablando... Oscar Wilde era un provocador hacia la clase dominante y hacia la burguesía. Claro, se rebeló inglesa, contra todo parisina, eso. Y era muy ácido, atacando a las señoras de alta sociedad con sus obras de teatro, por ejemplo, la importancia de llamarse Ernesto, la más importante, con el retrato de Dorian Gray, su libro, donde quiere criticar todo el hedonismo, sí, y toda la fachada y todo el caretaje, sí, de la sociedad. Es algo constante de esos en ese libro. Claro. A Oscar Wilde aparentemente le hacen una cama, ¿no? Se estaba viendo con un muchacho, entabla una amistad y es entregado, es blasfemado por un... no sé cuál es el título de nobleza, un lord inglés, que lo denuncia, van a tribunales, pero este lord compra un montón de influencias, compra ladrones, lincheras y cualquier tipo de mala calaña para que atestigüe en contra de Oscar Wilde, como que Oscar Wilde anduvo con ellos, ¿entendés? Y lo condenan por sodomita. Claro. Bueno, tristísimo. Les da un choripán y un vaso de vino. Sí, sí. No, sí, aparte, no, la hipocresía todo de la sociedad en esos momentos, ¿no? Claro. Donde, bueno, Oscar Wilde está en la... Es enviado a esta cárcel, a una cárcel en Nápoles, a trabajos forzados por cometer actos sumamente indecentes con otras personas del sexo masculino.

Seguimos en De Pétalos. Acá Manu nos estaba leyendo sobre Oscar Wilde. Si quieren dar alguna opinión, qué les parece, qué les pareció la nota de hoy, los temas que hablamos, pueden llamar al 466-6559 o algún mensaje de texto al 1561-540359. O si no, un mail a depétalos@fmmoreno.com.ar o en Facebook nos publican algo en nuestro muro de Pétalos y Quiñas. Bueno, estábamos hablando un poco de Oscar Wilde, ¿no? Y de su decadencia, ¿no? O sea, es muy extenso, hay mucha obra, mucho que decir sobre él, y bueno, no nos alcanzaría todo el tiempo. No, la verdad que fue muy prolífico en su obra. Claro, el tiempo en radio es tirano, así que, bueno, y les voy a contar un poco de lo que dice la crónica, ¿no? Esta dice que tras su liberación en 1897, recordemos que estuvo preso un buen tiempo en la cárcel de Reading, Wilde abandona definitivamente Inglaterra. Cuenta que se ha convertido en otro hombre. Ahora es un ser asustadizo, receloso, hondamente marcado por las privaciones de la prisión. Recordemos que era el Oscar Wilde el modelo, el paradigma del dandy, ¿no? Y que bueno, y durante el tiempo hubo gente que se enamoró de a la distancia y se creyeron un poco más en la reencarnación de Oscar Wilde, por ejemplo, como fue en el 1900 Rodolfo Valentino, después también James Dean. Claro, Y por ejemplo Morrissey más cerca, ¿no? Gente que, bueno, realmente ellos pensaban que tenían su arte tenía una influencia total de Oscar Wilde. Bueno, después de salir de prisión, ¿no? De convertirse en un ser asustadizo, se establece en un pueblito costero buscando la soledad, ¿no? Apartarse un poco de ese mundo que le daba la espalda. Se pone un nombre falso. Sebastián Malmot. Uh-huh. Y deambula por Nápoles. Vuelve a encontrarse con este muchacho, con su amigo Bossi. Esto genera la indignación de sus amigos, de su esposa, que le retira la pensión que le pasaba. Recordemos que él estaba en ruinas después de ser un dandy, de ser andar por los sitios más lujosos con después de ser un burgués más poderosa, claro, estaba en la miseria. La esposa le retira una pensión y le impide ver a sus dos hijos. La esposa, esta mujer, ¿no? Que tuvo dos hijos con él, no tengo la fecha. Poco después se marcha a París, obviamente sumido en la miseria. Y su talento parece que ya no da para más, o sea, parece haberse apagado. Empieza a sufrir los primeros síntomas de una enfermedad que, bueno, son potenciados por el uso desmedido del alcohol. Había dicho él: fui durante bastante tiempo el más feliz de los hombres y por eso debo ser ahora el más desgraciado. ¿Viste? Esa como una ley universal, claro, de que te quitan y te dan. Para equilibrar el universo. Claro, o sea, le estaba tocando. Sí, no creo que sea así, pero bueno. Quienes en sus épocas de gloria se disputaban su relación, estar con él, le dan la espalda, lo rechazan. Y su salud se sigue resintiendo a causa de una meningitis. Ya en el otoño del 1900 es sometido a una operación quirúrgica donde, bueno, ya le quitan toda esperanza de vida, o sea, de sobrevida. Y en noviembre de ese año del 1900 agoniza sumido en la morfina y en el alcohol, habitando un mugroso hotel de París, donde es el lugar que muere. Y tiene un triste final. Como otros escritores ingleses, ¿no? Que bueno, claro, que después vinieron, por ejemplo, Dylan Thomas, con una muerte horrible. Y bueno, uno de los, como dice la crónica, de las más grandes letras universales, ¿no? Y bueno, sufrió muchos males, pobre Oscar Wilde. Sí. Por ahí, sobre algunos personajes podemos decir que nació en la época equivocada, ¿no? Pero ahora obviamente cambiaron y se evolucionó un poco, pero sí. También a veces es difícil abrirse al ser dueño de un pensamiento, de una tendencia. Pero bueno, en esa época había como más pacatería. Claro. Era la gente era más... patética. Mandaban a la hoguera, todo. Sí, sí, no, esto ya habían pasado los tiempos de la hoguera. Ya estábamos en el siglo XIX. Claro. Pero de todas maneras, recomendable para el que quiera. Perdón, una hoguera con rejas. Sí, claro. Sí, y con piedras para partir. Sí, pobre Oscar. Pepe Cibrián justamente decía eso, que en sus cuando estuvo preso, que vos contabas. Que lo hacían trabajar con piedras y ahí rompía sus manos. Claro. Eso es lo que había dicho. Sí, un sufrimiento tanto moral como físico. Claro. Y bueno, para los que quieran, para los que no leyeron o para el que quiere volver a leerlo, Oscar Wilde lo pueden encontrar en mesas de saldo, ¿eh? Yo tengo un librito que lo compré por 2 pesos, o sea, no tiene necesidad de ir a una librería a pedir un libro, porque hay libros en cualquier mesa de saldo, acá mismo en Moreno o en Capital, claro. Y bueno, y hay cuentos como El fantasma de Canterville, El retrato de Dorian Gray. Me acuerdo que el primer cuento que leí fue de Oscar Wilde, El príncipe feliz. Claro, sí. Tenía, no sé, 12 años por ahí. Sí, y bueno, ya en otro momento seguiremos leyendo algún fragmento, algo de Oscar Wilde, ¿no? Sí, está así muy que bueno. Bueno, vamos a escuchar, para adornar este momento, vamos a escuchar un tema de un grupo más o menos nuevo que se llama La Perla Irregular, que hace un estilo medio folk, psicodélico. Escúchenlo que está bueno. Sal. Días serán, días no sé. Es que a veces soy rayo que viene y que va, y otras veces soy río, o puente o lunar. El amor es así, no lo ves hasta que se va. Caigo chaplaf, caigo en mar, no sé, no sé. Que el tiempo no existe e insiste a la vez, y se cuelga de un árbol para comprender. El amor es así, nunca dejes de tironear. Drogas que toma nos echan atrás. El amor es así, si se pierde se sale a buscar. Y es que a veces soy vaso a punto de llenar y otras tantas eclipse de beso al coñac. El amor es así, no me digas que no lo oscuridad de pétalos y quiña. Y seguimos acá en De Pétalos y Quiñas. Podés llamarnos al 4666-559 o mandarnos mensajes, como hizo Sergio, al 15-61-54-03-59. Y los otros contactos, no me los pidan. Bueno, Facebook, nos encuentran ahí, De Pétalos y Quiñas, o el mail depetalos@fmmoreno.com.ar. Y como decía Caro, nos mandó un mensajito Sergio, que dice: muy bueno, chicos y chicas. La oposición a la unión civil y a la adopción se puede resumir en una frase de Susan Anthony, sufragista norteamericana, que dice: desconfío de esa gente que conoce tan bien lo que Dios quiere que ellos hagan. ¿No? Esto es lo que decía. Muy buena Susan frase. Anthony. Sí, muy acertada. Y bueno, y nos dice que ha notado que coincide con los deseos personales que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, un beso para Sergio y gracias por el aporte. Sí, se han hecho tantas barbaridades en nombre de Dios que ya dejémoslo un poco tranquilo, ¿no? Sí, bueno, ni hablemos, ¿no?, del Vaticano y todas las cosas que están pasando ahora. Aparte, sí. Bergoglio está como loco. Parece que había muchos prelados en el Congreso los otros días tratando de hacer lobby, tratando de influenciar. Y bueno, el tema es este. Parece que Ratzinger... Sí, se va, ¿no? Y está muy cuestionado y le están bajando el pulgar. El Vaticano es casi una asociación mafiosa, vamos a decirlo, ¿no? Claro. O sea que manejan, influyen, lavan cerebros y bueno, bajan línea. Entonces, directamente, y bueno, parece que no les gusta mucho el hermano, aparte del Papa, que estuvo implicado en un caso de pedofilia. Ah, en un sí. caso, no, en varios, parece. Profesor de música, o sea, un... no sé el grado eclesiástico, pero que daba música a unos chicos en un convento, no sé dónde, y bueno, los tocaba. Y bueno, Bergoglio está como loco porque... Qué familita, él puede, ¿eh? Sí, porque él es papable. ¿Te dirías así? Claro. Es un papable. Se muere, claro, por estar entonces ahí. Bueno, aparte sacó un libro, Bergoglio, donde se quiere limpiar su imagen porque hay muchas denuncias que no llegaron a lo penal, aparentemente, de que él facilitó algunas desapariciones de curas que trabajaban en villas de Capital, que no me acuerdo los nombres ahora, pero bueno, está todo, lo pueden buscar. Completa viene la cosa. Perdón, ¿papable o imputable? ¿Cómo es la palabra? Sí, las dos cosas. Pero no, él es solo un cordero de Dios y bueno, y él los quiso ayudar, dice. Pero bueno, está haciendo su campaña de limpieza moral, ¿no? Porque bueno, podría candidatearse, pero no sé. Debe haber otros papas más influyentes, otros cardenales, otros... Aparte, ¿vieron la cara de este papa? A mí me da miedo. Y sí, pero bueno, también él fue un joven militante nazi. Pero no, pero bueno, se arrepintió. Era joven y no sabía lo que hacía. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Qué terrible. Vamos a escuchar un tema, ya falta poquito para irnos. Sí, nos quedan unos minutos. Vamos con Liliana Felipe, ¿no? Sí. Somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo, las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. Bueno, seguimos acá en De Pétalos. Ahora vamos con Salir o No Salir, esa es la cuestión. Bueno, les traje dos cosas muy diferentes, pero que están buenas. Un espectáculo de Mosquito Sancineto que se llama Improvisación Mosquito. Está bueno, es el grupo que él hace. Aparte, él es el creador de la Escuela Argentina de, claro, Improvisación Teatral, ¿no? Sí, él sí. Viene de vieja edad, o sea, de los 80, sí. de esos lugares míticos de donde salieron Tortonese, Batato Barea, ¿no? Sí, El paracultural. Sí, tiene mucha cultura Mosquito. Ahora está haciendo un programa en Radio Nacional, sí, con Lupo, con Ton Lupo, que yo no lo escuché nunca porque es muy tarde, de 1 a 5 de la mañana, sí, pero debe estar bueno. Sí, yo le escuché un poquito, no mucho, así que no puedo opinar mucho, así que lo pueden escuchar, lo buscan ahí. Este espectáculo es en el multiespacio Los Ángeles, Avenida Corrientes, al 1764, es esquina Callao. Algo muy interesante es que vos le podés mandar un mail a Mosquito y te hace 2x1. Uh-huh. Eso está bárbaro. Sí, está bueno. Pueden mandarle un mail a info@mosquitosancineto.com. Él te anota en una lista y tenés un 2x1. Las entradas son accesibles, 35 pesos está, no es mucho. Y bueno, la podés comprar por Ticketek y si le mandas un mail te hace el 2x1. Eso está bueno. Después, extraje un festival de arte japonés que se está dando los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo a las 2 de la tarde y es gratis. Es en Avenida de Mayo al 575. Es va a haber exposiciones, por ejemplo, una se llama Caminito Japonés, y, o, El Rincón del Japón, sí. Y bueno, es el nombre. Pero bueno, está bueno para, qué sé yo, darse una vuelta. La cultura japonesa está buenísima. Sí, está buena. Y aparte es gratis, ven un montón de cosas, música. Bueno, tienen el subte A para llegar, varios colectivos, por ejemplo el 105. Y bueno, está organizada por Art Communication de Japón, así que no es cualquier cosa. Uh-huh. Son fundaciones grosas, como Fundación Sadako y la Subsecretaría de la Cultura, ¿no? Así que bueno, van a encontrar arroz, bambú, todo ahí. Sí. También sí. Hay un espacio de haikus. Haikus es una forma de escritura japonesa, está muy buena. Sí. Yo tuve un profesor que me lo enseñó, la verdad, muy copado. Claro, son poemas japoneses. Sí, son poemas. Y bueno, para ver en casa, pueden la vi en Rose, que es la película que habla sobre Edith Piaf, que estuvimos uh-huh. hablando mucho de ella hoy. Escuchamos varios temas. Está buena la película, pero es muy triste. Sí, pero... Es desgarradora. Pero su vida. Bueno, sí, es el pero no da para decir, ¿nos juntamos a ver una peli? Claro. Nah, bueno. Pero me estás tirando abajo la propuesta, amigo. No, está buena para verla, para reflexionar, enyoguizarse, sentarse a ver una película testimonial, digamos. Claro. Y bueno, y tener en cuenta, por las dudas, búsquense en Wikipedia Edith Piaf para claro. saber cómo terminó y cómo fue su vida. Así, viste, si van seriamente, se van... Es triste porque la vida de Ipia fue triste. Difícil, claro, aparte dura, la película. Desde que nació. Claro, la película. Pero muestra mucho su esencia. Sí. A mí, por lo menos, me ayudó a conocerla. Sí, y bueno, después la película es excelente. Sí. La fotografía. El director. La película es excelente. Bueno, y es idioma francés. Sí, que la vea. Mírenla. Yo nunca les leo la sinopsis, así que bueno, descúbranla ustedes. Sí, es sí. en francés con subtítulo español. Y bueno, es fea porque va de atrás para adelante en su vida, uh-huh. por eso. Así que bueno, véanla, está re buena. La verdad, el programa de hoy estuvo bueno. Sí, sí, interesante. Yo llegué para la segunda hora, como siempre. No tengo otra. Basta, Manolo, basta. Ya lo escucharé cuando lo cuelguen en el Facebook, ¿no? Bueno, no lo censuramos a Hernán, te vamos a censurar a vos. Le quiero mandar un saludito a Nancy, te mando un beso grande, y a Dani, que me estaba escuchando en su casa, que ahora voy para allá a comer algo a la noche. Bueno, hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Good, I'm trashing. FM Moreno 90.1 Estación de Música.